ya vaya al ruedo, tradicional. Allá vaya en vez de restarle zumos y ay, ay, ay. Allá vaya en vez de restarle zumos y ay, ay, ay. Allá va, no hay luz, no sin maestro. Allá va, no hay maestro sin alumnos y ay, ay, ay. Allá vaya al ruedo tradicional, sí, ay, ay, ay. Entre siembra y cosecha del canto nuestro surgen los aprendices con los maestros, sí, ay, ay, ay. Entre siembra y cosecha del canto nuestro, sí, ay, ay, ay. Con los maestros, sí, voy a probar si el renuevo que viene logra brotar, sí, ay, ay, ay. Y suba el que pueda en esta rueda.